A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, bienvenidos una semana más a Radio Centenario. Un gusto recibirlo como siempre. Es un placer, a pesar que el coronavirus está afectando muchas personas, particularmente los que viven en las casas de viejos. Bueno, precisamente es imposible eludir ese tema, ¿verdad? Y cómo es la realidad a nivel de Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando con esta pandemia, Petras? Está extendiendo por todo el país, todos los estados están eliminando todos los programas con participación popular, incluso museos, escuelas, universidades, todo lo que uno mencionar, y también está afectando la bolsa. Hay un colapso de la bolsa, estamos entrando en depresión, no simple recesión. Hoy día la bolsa en Wall Street cae casi 10%, es una depresión como los años 30, y eso han afectado todos los sectores de trabajo, que han empezado por los aviones, los viajes y todo lo que tiene que ser la circulación en contextos de muchos trabajadores juntos. ¿Qué pasa con las medidas del gobierno, de las autoridades sanitarias que ha decretado Trump un estado de emergencia? ¿Hay una respuesta acorde a lo que está pasando? Bueno, finalmente Trump aceptó que existe una epidemia y el Congreso han declarado 50 mil millones de dólares para financiar investigaciones, pero falta mucho material y máscaras y cualquier guantes que necesitan. Hay una falta de todo, a pesar que era algo para anticipar. Es una razón porque hay necesidad de un plan nacional de salud aquí, como Bernie Sanders está declarando. Pero mientras tanto estamos sufriendo, las escuelas, los hospitales están sufriendo, hay grandes insuficiencias. Y podríamos decir que es una de las peores crisis que hemos visto en los últimos 50 años. Lo que decía respecto a la crisis en Wall Street o a la caída en Wall Street, ¿por qué se da esa caída? ¿Por qué esto está afectando los grandes índices de la bolsa? ¿Y qué puede pasar en este sentido? ¿Cómo va a accionar a responder Wall Street a esta situación? Varias cosas. Primero, están exigiendo ayuda, miles y millones por parte del gobierno, subvencionar sectores que están perdiendo mercados y que tienen deuda que no pueden cumplir. Hay muchas empresas que especularon, siempre pensando que todo va a seguir igual. Y con la deuda que tienen es posible una generalización de bancarrotas. Y eso es lo que exigen las empresas, que el gobierno intervine. Todo el discurso de la importancia y centralidad del mercado privado han salido de la mapa. Y ahora todos los capitalistas piden más estatismo, más intervención, pero bajo las direcciones privadas. Mientras tanto, aquí hay desocupación y muchos trabajadores, especialistas, profesionales en toda la industria, de no solo de Wall Street, pero de Amazon y todas las grandes empresas, Microsoft están subcontratando su trabajo a trabajadores en casa. 90% de las grandes empresas ahora tienen despidas o trabajo en casa a partir del Internet. Petras, hay otra derivación de todo esto que tiene que ver con Estados Unidos. En estas horas, Alemania ha denunciado de alguna manera que Estados Unidos pretende apoderarse de la investigación o por lo menos de la propiedad de la investigación sobre una vacuna que pueda servir hacia el coronavirus, ¿no? Hay una pelea entre todos para salvarse frente a la crisis. No hay unidad. No hay cooperación, cada cual busca beneficios o oportunidades robando uno el otro de cualquier descubrimiento. Estados Unidos principalmente en este momento está atrás en la vacuna y los experimentos. Y entonces en vez de poner más dinero y científicos están buscando exigir transferencias de otras partes, mientras todo el periodo de gobierno de Trump declara la independencia, autonomía, las ideas de que solo unos mismos podrían tener éxito en cualquier crisis, y es una falsedad ahora obvio a todo el mundo. Bien, ¿qué tipo de restricciones se han impuesto hacia la población o esto depende de cada estado, de lo que disponga cada estado o ya hay a nivel federal, a nivel nacional, limitaciones para la gente? Bueno, Nueva York declaró ahora cerrando todas las escuelas, miles de jóvenes que no pueden tener un almuerzo en la escuela. Y es un gran problema, no solo para los niños, pero las familias que tienen que buscar ir a trabajo, principalmente las enfermeras y otros trabajadores de medicina, y no tienen posibilidad, tienen que quedar en casa cuidando a los niños, o si van al trabajo, ¿quién va a cuidar a los niños? Y es un gran problema para el sistema hospitalario porque no tenemos un sistema donde hay protección, el kindergarten y otros sistemas para cuidar a los niños en esta situación. Es muy dramático. Bueno, ¿y esto ha afectado ya a esta altura la campaña electoral, el proceso que estaban llevando adelante para las elecciones internas de los candidatos? Aprovechamos para preguntarles, ¿ya se confirmaría el triunfo de Biden ante Sanders, por ejemplo? Sí, yo creo que está perjudicando a Trump más que nada, porque él negó la crisis en primer tiempo y queda atrás de las demandas de las víctimas y los sujetos a este problema de coronavirus. Es una gran derrota contra la idea de Trump que Estados Unidos es omnipotente. Y mientras tanto, los demócratas están en pelea. Biden dice que va a tomar medidas, pero es Sanders que declaró la necesidad por un plan nacional de salud y inversiones mayores para todas las víctimas o sujetos de esta enfermedad. Entonces está favoreciendo la izquierda más que la derecha. Bien, pero desde el punto de vista electoral ya podemos decir que Biden quedó ratificado, ya no hay marcha atrás en el triunfo. Todavía no, hay muchos estados pendientes, incluso Nueva York y otros lugares. Es difícil decidir cómo la crisis va a afectar las elecciones democráticas en este momento. Bien, tratando de dejar este tema, lo vinculado al coronavirus, le queríamos preguntar puntualmente por la guerra del petróleo, digamos, que sigue bajando en el valor a partir de un conflicto que ya habíamos comentado con usted entre Arabia Saudita y Rusia, fundamentalmente, ¿no? Sí, pero va a perjudicar todas las industrias petroleras en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, porque no se puede producir al nivel de precios actuales y hay indicaciones de más de 50% de la industria petrolera en Estados Unidos va a la bancarrota, insuficiente capacidad para competir en los precios que insisten los sauditas. Rusia sí puede mantener por tiempo el bajo precio porque produce con más eficiencia que las empresas norteamericanas. Correcto. ¿Otros temas que quiera mencionar en la columna de esta semana, Petras? Sí, tenemos varias cosas. Primero, en China es interesante que han revertido el número de casos de coronavirus con todas las medidas restringidas y rápidas y con todo el control que tiene el Partido Comunista, han controlado la subida de coronavirus. Ahora, afuera de China crece más que dentro de China los casos. El segundo punto que queremos mencionar es que España queda en un gran crisis con Italia porque no han tomado medidas hasta ahora suficientes para controlar la enfermedad. Y finalmente tenemos el hecho de que es un problema de crisis capitalista mundial y no es simple la enfermedad en abstracto. Es un crisis del sistema capitalista y no hay soluciones, por lo menos sobre el horizonte actual. ¿Por qué es una crisis del sistema capitalista esto, Petras? Porque no muestran capacidad de producir en condiciones contradictorias como el crisis de salud. No tienen recursos, no anticiparon el problema, no tienen ninguna capacidad, laboratorios que producen cosas necesarias para el pueblo. Solamente buscan ganancias y no anticiparon ni tienen preparados las vacunas que mencionaste. Es simplemente empresas capitalistas que solo miran el corto plazo y lo que está inmediato. Por último, referido a esto, ¿no se deja de manejar también entre todo lo que gira en el mundo en torno a este tema la posibilidad de que este virus hubiese sido introducido por interés de Estados Unidos en China? Se habla incluso de la participación de soldados estadounidenses en ejercicios que tuvieron lugar, ejercicios olímpicos militares que tuvieron lugar en China y que murieron, y luego de la autopsia se encontró este virus en sus organismos. ¿Usted cree que puede haber esa posibilidad? No, yo no creo que hay una conspiración para Estados Unidos. Si era un caso así, creo que ya los medios van a darlo publicidad, pero por lo menos hasta ahora no tenemos prueba. Siempre es una posibilidad, pero dudoso desde mi punto de vista. James Petras, gracias por este contacto, como siempre. Un abrazo y hasta la semana próxima. Un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.